vida. Sábado 4 de marzo a partir de las 16 horas en la Plaza del Barrio. Talleres de máscaras y reciclado. Murgas, batucadas, chicos, bandas y artistas locales. Gratis ferias, sorteos y diversión infinita. ¡Te esperamos! ¡Cómo es! Sábado 4 de marzo a partir de las 16 horas en la Plaza del Barrio. Carnaval Santa Elvira. Perfecto, volvimos al aire de la mosquitera. Bueno, siendo las 10:58, estábamos escuchando una invitación que viene desde el Centro Cultural del Barrio Santa Elvira por el carnaval, carnaval toda la vida, que continúa el carnaval. Y estamos recibiendo acá en el aire Ángeles. ¿Cómo estás, Ángeles? Hola, ¿cómo estás? Bien, Pincho. Muy bien, por supuesto, bien. Buen día, saludos a los oyentes, las oyentes, les oyentes. Y le damos la bienvenida a Luli, es integrante del Centro Cultural del Barrio Santa Elvira. Y nos va a contar un poquito más de este hermoso evento que se viene. ¿Cómo estás, Luli? Buen día. Hola, buen día. Gracias por el espacio. Bueno, contanos un poquito más. Estábamos escuchando ahí a los niños, este hermoso spot que han hecho, sí, de difusión. Contanos cómo vienen organizando este hermoso evento. Bueno, el Centro Cultural es un espacio súper autogestivo, lo hacemos entre vecinas del barrio. Hace 5 años que venimos haciendo carnaval y se ha vuelto súper popular, es re esperado. Así que estamos re contentas por eso. Y lo hacemos entre los vecinos. Este año se sumó el Centro de Jubilados, que nos presta el espacio ahí para que los artistas puedan recibir el refrigerio. También se sumó el grupo de Scout, que nos va a estar ayudando con las actividades para las infancias. El grupo Transitar, que es un grupo de mapadres, también va a estar ahí haciendo un tallercito de siembra y plantas. También va a estar el taller de máscara y reciclado. Esta idea es dejar la plaza lo más limpia posible, poder reciclar. Así que ahí hay que estar atentos a las botellitas del amor que han preparado las niñas, que han sido este año súper protagonistas. Nos han tirado un montón de ideas, como esto de poder reciclar. Así que están juntando latitas para que podamos poner las colillas. Están armando las botellitas PET, y entre todos los negocios nos empiezan a colaborar a estas últimas instancias lo que nos va faltando. Y ahora estamos en la feria de Guaymallén recolectando verduras, frutas. El año pasado nos fue re bien, así que pudimos hacer ensalada de fruta, todo el refrigerio ahí para los artistas que van y las infancias que van ahí también al carnaval. Y bueno, este año se han sumado un montón de grupos que son re lindos, las murgas, los tigres del Pucará, de la Cera, la Piscoira, la Tamborada, Lulia Secas, ay, no me quiero olvidar de nadie, Más al Tambor, Ivo y Clauterra, que son del barrio, ahí como artistas locales, la Tarqueada también nos va a acompañar, va a estar súper lindo el carnaval. Qué hermoso. Y contanos entonces la fecha y el horario, ¿qué hora empieza? Bien, empieza a partir de las 16, es mañana sábado 4 de marzo, y empieza ahí a full con los talleres para las infancias. Así que nada, los esperamos. Ahí es en la Plaza del Barrio. Ay, perdón que estamos en la feria. Está bien. Están en la cocina haciendo la producción de este hermoso evento que se viene. Sí, sí, sí. Así que nada, sería re lindo que puedan sumarse desde todos lados. Excelente. Bueno. Luli, y esto va a durar hasta altas horas de la noche, parece, ¿no? Va a ser un bien. Este flor de año, festejo de carnaval. Este año nos hemos propuesto terminar un poco más temprano. Bien, sí. Por cuestiones de que termine todo hermoso. Ajá, bien. También porque el sonidista, bueno, hay que cumplir un horario. Claro. Eso también les quería contar. Al sonidista le pagamos con el dinero que recaudamos de una rifa que estamos haciendo. Ajá. Donde se sortean ahí un par de bisuterías de acero quirúrgico y el premio principal es una canasta súper completa de mercadería. Uh-huh. Sale 100 pesitos el número, nada más. Bien, perfecto. Y bueno, y con esa plata le vamos a pagar al sonido, que tiene que cumplir un horario. Así que bueno, este año estamos pensando hacerlo desde las 16 hasta las 11. Ajá, bien. Siempre se estira un poquito más, pero claro. Bueno, esa es la idea. Bien, Luli, y mañana va a haber venta de esos numeritos seguramente, ¿no es cierto? Sí, mañana vamos a estar durante todo el carnaval vendiendo números y bueno, se va a ir haciendo el sorteo también ahí en el carnaval. Claro, para que la gente que vaya y bueno, y pueda colaborar con esos 100 pesitos para pagar el sonido, que siempre es importante, bueno, si puede, que lo haga, que sepa que lo puede sí. hacer y de paso tiene la posibilidad de ganarse una linda canasta de mercadería. Sí, perfecto. Bien, Luli, nos decías que se ha juntado como mucha grupalidad del barrio, eso es muy importante, ¿no? Me decías que estaban el Centro de Jubilados, el Grupo Scout, el Grupo de Mapadres. Qué importante, ¿no?, que se puedan juntar, que puedan establecer acuerdos y poder hacer festivales de este tipo, donde se junta todo el barrio, donde va la gente del barrio, las niñas, y también gente de otros lugares, ¿no? Qué lindo que pueda seguir ocurriendo esto y también valorar mucho eso, el trabajo que demanda todo esto, ¿no? Sí, la verdad que es un trabajo un esfuerzo, ¿viste? Siempre poner el cuerpo con un montón de horas, un montón de días que venimos pensándolo. Y la verdad que sí, a nosotros nos encanta que se pueda sumar otras grupas del barrio. Y que podamos eso como ponernos de acuerdo, poder charlar, conocernos un poco más. Para nosotros significa que ya nos ponen confianza porque es el quinto carnaval que vamos a hacer y que se puedan sumar y que puedan creer que es una propuesta realmente que quiere sumarle al barrio, ahí a la comunidad, a nosotros nos reenorgullece. Sí, sí, sí, tienen motivos. Qué lindo... que se pueda producir esto, que desde el arte, desde el festejo, desde el carnaval, desde el encuentro, se pueda ir y se pueda disfrutar ahí en la plaza del barrio Santa Elvira, este sábado 4, a partir de las 16 horas, todas, todos y todes invitades a que vayan a disfrutar de este encuentro que seguramente va a salir fantástico, maravilloso. Sí, gracias por el espacio, por poder difundirlo ahí para que llegue un poquito más allá. Tal Bien. Cual, sí, que se expanda ahí del barrio y que puedan llegar también de localidades cercanas. Así que uh-huh. Si querés, así como mencionar o destacar la ubicación del barrio, como si hay algún micro que quizás nos lleve rápidamente, si hay algún oyente que quiere ir a este hermoso carnaval, donde hay un montón de artistas y una hermosa juntada comunitaria. Sí. Bueno, nosotros el barrio Santa Elvira está entre Dorrego y el barrio Unimed. Estamos ahí en el medio. La plaza está en la calle Caetes, Chilenos y Charcas. Está justo la escuela, la salita también, el centro de jubilados. Entonces por ahí lo pueden ubicar por esas cositas, por esos espacios. Desde el centro pueden venirse en el 900, el 522, el 912, el 905. Bueno, eso, estamos más o menos a la altura del Noti, para el lado sur del acceso. Y eso, los esperamos, sería re lindo que puedan acercarse. Bueno, Luli, hermosa la actividad, les deseamos todo lo mejor para este festejo de carnaval ahí. Después de la contramarcha, se me va ahí para el carnaval a disfrutar con la comunidad, a comprar un numerito, a apoyar las gestiones comunitarias autogestivas. Así que está hecha la invitación a todos nuestros oyentes. Y sí, bueno, hermoso, por ahí... También no. Hay que ir a la contramarcha. Hay que ir, hay que estar ahí. Por eso estamos armando el planazo de mañana. Ya está, ya tenemos el sábado armado. Está todo el plan hecho. Y pasamos un sábado... espectacular. Hermoso, gracias. Les reagradezco de verdad el espacio. Bueno, muchas gracias por pasar por aquí. Gracias a vos, Luli, por invitarnos a esta maravillosa fiesta de carnaval que van a tener seguramente mañana. Genial, muchas gracias. Un saludo para todos y queda el aire de la Mosqui siempre a disposición para comunicar todo lo que necesiten. Gracias, chicos, chicas. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, Luli, muchas gracias.